digno de llegar. A la estancia Siete Higueras va mi recuerdo de ayer, evocando aquel pasado donde no existió el dolor. En una tarde de otoño volveré con mi cantar para quedarme en el tiempo que nunca pude olvidar. Volveré algún día, morenita mía, a cantarte alegre mi beso de amor. Brillará de nuevo toda mi esperanza, será tuyo entonces mi corazón. Morenita de Zapago, era reina del lugar, hoy mi alma que te extraña y hasta ti quiere llegar. Siete Higueras de mi vida, la estancia de mi pesar, prefiero que me muriera, que hasta ti no he de llegar.